La sombra de tu amor se fue total. Quedó tu sonreír siempre jamás. Y una tarde gris, sé que volverás para revivir este inmenso amor. Tu sombra llegará con tal pasión que el mundo cantará en su girar. Y una bendición vendrá para nuestro amor, y una luna azul tu risa será. Sombra llegará con tal pasión que el mundo cantará en su girar. Y una bendición vendrá para nuestro amor, y una luna azul tu risa será. Y una bendición vendrá para nuestro amor, y una luna azul tu risa será. Thank you. sombra de tu amor, junto con tu sonrisa llegó.